Buenas tardes, mi nombre es Ismael Mena Hurtado, soy afro, o sea, soy negro. Nosotros como los negros y los indígenas, la llegada de, o sea, el descubrimiento que se dice de Cristóbal Colón, que descubrió el América, para nosotros, no lo celebramos como una, ese día no lo celebramos como fiesta, más bien lo concentramos como protestando, porque para nosotros los negros y los indígenas fue como una tortura, porque los negros eran los nativos de estas tierras colombianas, esas tierras, aquí hablamos de Colombia y de otras partes como Latinoamérica. Los que habitaban antes eran indios, y cuando llegaron los invasores, porque nosotros lo decimos invasores, a invadir las tierras, saqueando, llevándole todo el oro que tenían los indígenas, cuando ya se terminaron con el oro que tenían, porque esa era su plata, o sea, su moneda, que ellos negociaban eran con el oro, los indígenas que habitaban las tierras, estas tierras. Entonces, cuando se saquearon todo el oro, los ocuparon a ellos para el trabajo, para las minerías, como esclavos. Cuando los agotaron a ellos, que ya ellos ya no daban más, yo creo que eso duró 200 años, la tortura de ellos, 200, 300 años, ya fueron por nosotros, que éramos los negros, nosotros como negros que nos utilizaban por más fuerte, fueron a los continentes africanos y nos capturaban como capturar un peor que un animal. Nos trajeron aquí de esclavo a trabajar también para ellos. Los que no rendían en el trabajo, los que estaban muy viejos, los mataban, o que los mataba el trabajo, porque ya era como usar una bestia. Y los jóvenes, pues, cuando se acababan esa manada, iban y buscaban más, y los traían y los dividían, porque en el África hay varios continentes y cada continente habla su lenguaje, su lengua. Entonces acá no los colocaban juntos, sino que los separaban para poderlos, para que los negros no se unieran y le hicieran presión a ellos. Pero no tanto a eso, hubo negro que fue rebelde, se les rebeló a ellos, y a pasar de los años ellos se tiraron al monte, igual que los indígenas. Y también se armaron con lo que pudieron, con palos, con flechas, con lanzas, con lo que. Y también cuando ellos daban papaya, también los atacábamos. Y pasaron tantos años que. Pero nunca los criollos, que ellos le decían, los hijos de ellos, los nietos de ellos, nunca tenían el derecho de ir a Europa, sino que tenían que estar aquí en Colombia, o en Venezuela, o en otros países donde ellos conocían. Así hicieron su descubrimiento, que ellos dicen. Y fue tan así que resultó un criollo, llamase Simón Bolívar, y hizo su ejército, y ahí sí buscó a los negros que estábamos, o que estaban en ese tiempo, también armados en el monte, y a los indios también que estaban rebeldes, y se hizo la coalición, y se armaron al contra de los europeos. Y así fue que hubo batallas y batallas y batallas que hoy en día celebran tradicionalmente, hasta que al fin pudieron sacar a los yugos que habían aquí en Colombia y en Venezuela y en otros países, que ellos liberaron, y ya quedaron los criollos. Pero nosotros como negros e indígenas, hablo de los negros e indígenas, ayudamos con la guerra, aportamos su granito de arena. Pero después que se ganó la batalla, también quedamos casi como esclavos. Hasta hoy casi seguimos siendo esclavos, porque para los negros e indígenas, como somos minoría, siempre para nosotros es lo peor. Solamente como negros e indígenas lo han reconocido un poquito, que tenemos, nos lo han dado sus propias leyes. Los negros tienen sus propias leyes, y los indígenas también. Lo que pasa es que los indígenas la actúan mejor, los negros no hemos sabido aprovecharla. Y también tenemos su propia área, su propio territorio titulado por comunitariamente, como negro, como indígena, y podemos implementar sus propias normas, y somos lo único que usamos en Colombia, que tenemos autonomías propias. Ese es un poquito que lo han reconocido, pero nos falta mucho por reconocerlo a todavía. Aquí, como dije antes, por una punta libramos el territorio de los europeos, pero seguimos casi siendo esclavos, porque después los que mandaron, hubo un tiempo que el que era, había sido, pues decir algo, lo habían traído de allá como esclavo, negoció con los criollo negoció su liberación. El que aguantaba, aguantaba, y el que se moría, se moría. Y después ya los que nacimos aquí, pues seguimos siendo ahí marginados siempre por la mayoría de los más blancos. Porque yo a veces me pongo a cantar que los Estados Unidos son países desarrollados, un país desarrollado, y allá hay menos racismo que aquí en Colombia. Porque mire, si miramos, hay un presidente que es de raza negra, y aquí en Colombia que somos también, que ayudamos a liberar esto, los negros y los indígenas, no hay un presidente negro ni un presidente indígena. Siempre los puestos mayores son para los criollos. Allá hasta siquiera lo ocultan más. Lo ocultan. No se ve, por ejemplo uno que es colombiano, piensa que allá esto es normal. Pero allá no se nota más lo que se ve aquí que aquí lo que pasa allá. Uno aquí piensa que, yo por ejemplo pienso que el racismo allá es menos, porque allá lo saben ocultar, pero aquí no se oculta. Aquí cualquiera que llega aquí a Colombia sabe que se nota el racismo, o por las noticias, o por la prensa, o por lo que sea. Yo creo que en Estados Unidos saben que aquí el racismo es más visible que allá. Sí, eso se vive en todos los países. Siempre, la minoría siempre es más maltratada. Quisiera que todos jugamos como hermanos. Pues decía algo, nosotros, los negros, los indígenas, o todos los colombianos, para elegir el presidente, ahí todos somos colombianos. Pero después, que ya está en el poder, ahí aíslan los departamentos, los aíslan. Ya saben, el departamento que hay más negros, que hay más indígenas, y a eso siempre lo torturan con lo poquito. Porque siempre somos menos desarrollados, porque nunca nos dejan crecer. No porque no tenemos mentalidad, sino porque no los dejan crecer. Siempre nos mantienen allí para que nunca subamos. Pero a donde los departamentos como Antioquia y otros departamentos que hay más blancos y menos negros y menos indígenas, siempre esos departamentos son más desarrollados porque para allá hay más apoyo. Y de allá salen los presidentes, de allá salen los congresistas, los que hacen las leyes, y siempre ellos, como tienen sus mandatarios allí, para ellos se parten lo mejor. Aquí tenemos de todo, aquí sufrimos de todos, porque las vías de Chocó, la mayoría de las vías que tenemos son las vías acuáticas, vías del agua, el transporte acuático, fluvial, y hasta las cuencas más principales, que es la cuenca del Atrato y otras cuencas, están taponadas porque desde las bocas, de la boca del Atrato, no tenemos por dónde pasar. Hay veces que se varan las pangas rápidas, que son las más veloz, las más basura, y se varan allí a la salida, al golfo. Entonces no tenemos ni vía. Las vías carreteables son las peores. Ojalá que nos vieran como ven para el centro del país, también los miran para acá, para las partes más marginadas. A pesar que tenemos tantas cosas buenas, tenemos los bosques, tenemos el oxígeno, el pulmón del mundo lo tenemos aquí en el Chocó, porque tenemos todas las aguas, tenemos todas las naturalezas. Yo creo que los árboles más grandes en Colombia los tenemos en el Chocó, ya en el oxígeno, no solo para el Chocó, sino para Colombia y el mundo entero. Las maderas que hacen los muebles en muchos países, salen de aquí de Chocó, ya todavía tenemos, porque nosotros como negros e indígenas hemos protegido siempre sus bosques. Tenemos las especies de pescado, de las jaulas que no hay en otros departamentos de Colombia ni en el país, y aquí lo tenemos, que siempre hemos cuidado. Tan siquiera que por eso lo reconozcan, para tener una vivienda digna y tengamos carreteras y tengamos sus ríos destapados. Siempre, como digo, siempre para nosotros los negros y los indígenas, el día de hoy no lo celebramos, sino que más bien lo concentramos como protesta. Y quisiera que los otros negros e indígenas que hay en todos los otros países también pensaran y no celebraran como fiesta, sino que se concentraran, hacían concentraciones protestando por este día. Porque de ahí los negros fuimos esclavos y los indígenas fueron saqueados y violados sus mujeres por los europeos. Gracias.